No es un homenaje al flaco. Es el programa del Espacio de Cultura del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional. Música. Cine. Teatro. Artes plásticas. Poesía. Fotografía. Intervenciones callejeras. Por una cultura transformadora. Que habite el espacio público. Que subierta las estructuras. Por una cultura rebelde. Bienvenidos todos y todas a esta nueva emisión de ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Programa número 25, un cuarto de siglo de programa, por decirlo de alguna forma. Y estamos acá, 9 de octubre, y tenemos un gran programón, como cada uno de estos miércoles de 22 a 23 horas. Y vamos a hacer algunos comentarios previos. Primero, informarles cómo hacer para comunicarse. Cada vez me dicen que lo diga más rápido antes que me olvide. Para llamar a la radio, cosa que decimos nos gusta mucho, ahí vayan marcando. Exacto, es el 451-6917. Si nos quieren mandar un mail a la radio, háganlo a radionautafm@gmail.com. Y también, bueno, pueden obviamente escuchar el programa en vivo por internet. Por si la radio está ahí con alguna interferencia con alguna radio evangelista o demás, lo pueden hacer en radionautafm.wordpress.com. Y como siempre, pueden me gustearnos en nuestra página de Facebook, ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Buenas noches a todos, todo el equipo. Verdulero, buenas noches. Verdulero está muy concentrado, apenas mueve la cabeza. Aye, Salva, ahí están con una computadora, están plena producción. Buenas noches, Aye, buenas noches, Salva. Saludan, aplauden. Y buenas noches, una persona que la vamos a nombrar cuando esté acá en el piso. Porque nosotros somos un programa así, a plena novedad, estamos arrancando ya hace un par de semanas del mes de octubre y venimos con una columna nueva. Así, no. ¡Qué cantidad de ruiditos! Nos gusta sorprendernos y sorprender a nuestros oyentes. Entonces tenemos pensado para hoy la presentación de una nueva columna que vamos a estar desarrollando de acá a fin de año. El año que viene vamos a estar potenciando. Vamos a tener invitados, vamos a tener música en vivo hoy, vamos a recibir a una murga uruguaya, que se está conformando hace poco, en el mismo lugar donde nosotros hacemos el programa, acá en el Olga Vázquez, están haciendo una murga también, y bueno, vamos a estar charlando un poquito hoy con los murguistas y las murguistas que le dan vida a esta murga, que creo que por ahora se llama Murga Lo de Olga, o la Murga del Olga, veremos, ya estaremos hablando con ellos. Adelantando un poquito cosas que vamos a estar charlando hoy o esta nueva columna que vamos a estar presentando, vamos a recordar también a un grande, a un maestro, a un ídolo, hay un montón de palabras para decirle. Digamos, internacionalmente es el día del guerrillero heroico. Ayer se cumplieron 46 años de la muerte del Che, de la muerte del Che en combate, de esa traición que, bueno, da mucho para hablar la muerte del Che. No vamos igual a hablar justo de la muerte del Che. Hay un montón de libros que pueden leer, películas y un montón de adaptaciones sobre qué pasó en las sierras bolivianas ese 8 de octubre de 1967. La verdad es que cortaron ahí una posibilidad de una gran revolución latinoamericana y la vamos de a poquito intentando construir. No seremos el Che, no somos el Che, pero intentaremos ser como el Che, como dicen los jóvenes pioneros comunistas en Cuba. Y ahí vamos de a poquito, todos los días dando batalla para un mundo que sea diferente. Todo eso tenemos en este gran programa que está arrancando ahorita mismo. ¿Y vos qué vas a hacer cuando el arte ataque? Yo me preparo un daiquiri multifruta. Me doy una vuelta en el papamóvil. Escucho la discografía entera de la Mona Jiménez. Yo me hago rastas en el orto. Si yo me caso con mi perro. Y yo me inyecto pintura magenta. Me gustó ese gritito funky para arrancar este bloque, siendo las 22.06 con una lluvia afuera que está parando, pero cómo mojó esa lluvia. Y estamos acá con una eminencia, una gran amiga, compañera. Estamos con Andrea Reina, que vamos a estar hoy dándole forma a un nuevo espacio dentro de ¿Quién resistirá con el arte ataque? Buenas noches, Andrea. Buenas noches, Pablito. Buenas noches, audiencia. A todos y todas allá, los miles y miles. Miles y miles. Sí, vamos a estar presentando una columna que es un área de trabajo de Arte al Ataque, del espacio de cultura nacional, digamos. También, no solo de Arte al Ataque, sino que es algo que estamos desarrollando como espacio de cultura nacional, porque nosotros y nosotras, como sabrán, este es el programa del espacio de cultura acá de la región, que se llama Arte al Ataque. Vemos que para poder construir esta sociedad que queremos, esta cultura que queremos, tenemos que ir de vez en cuando un poquito para atrás, ¿no? Y ver qué es lo que ha pasado previamente en la historia de nuestro pueblo, para obviamente volver con algún ojo crítico y decir, ¿por qué pasó? Claro. ¿Y qué significó que haya pasado? Entonces, sí, un poquito esto es lo que queremos hacer, más o menos. Sí, muy bien. Lo que pensamos justamente contigo en este equipo es esta cuestión de la construcción de la historia en el presente, ¿no? Exacto. Pensar la historia desde una mirada colectiva, desde el accionar de los sujetos y de las sujetas, de como las te sujetas, gusta decir a vos, sí. Y sobre todo de los movimientos sociales antisistémicos. Por eso, ¿qué sería antisistémico, no? Sería pensar, claro, tendencias anticapitalistas, sobre todo, anti del sistema de dominación capitalista. Exacto. Entonces, para nada más y nada menos. Nada más y nada menos, digamos, que no es poca cosa. No es poca cosa. Para arrancar esta primera presentación, digamos, después la idea de esta columna la vamos a ir armando. Sí. Incluso invitamos a todos y todas las que quieran sumar un poquito su visión del pasado, de cómo volver al pasado con estos ojos críticos. En esto que decía André, que nosotros y nosotras lo que tomamos es esta perspectiva antisistema, esta perspectiva anticapitalista, antiimperialista, antipatriarcal, anti un montón de cosas malas que nos hacen mal a todos y todas. Viendo que se viene el 12 de octubre, ajá, dijimos, ¿qué significa el 12 de octubre, che? Bien, la idea que pensamos tiene que ver con, decir, ¿qué abre el 12 de octubre, no? ¿Qué sentidos se pueden pensar a partir de ahí? Sobre todo desde, bueno, se pasó de decir que fue el descubrimiento y la conquista de América, ya no se usa más, está mal dicho, nadie lo toma. Día de la Raza ya pasó de moda. Ya pasó de moda. Pero todavía en las escuelas y en algunos lugares se sigue pensando en el choque de cultura, por ejemplo. Claro. Ese es otro de los sentidos que habría que empezar a pensar y decir, bueno, entre Europa y Estados Unidos y América Latina hay un choque de culturas, o se trata de diferencias de tipo colonial, justamente. Claro. ¿No? Pensar que las diferencias que hacen a unos sectores y a otros tienen que ver con un sistema de dominación más amplio y que nos definen a algunos como periferia y otros como centro. Entonces estamos hablando de un sistema capitalista. Exacto. Porque, y del, digamos, imperialismo, ¿no? En las tres calaveras, ¿no? Que eso nos hicieron seguramente, si están escuchando, alguna vez te hicieron dibujar las tres calaveras en la primaria o colorearlas, porque ya después ni las dibujábamos, te atraían así, las coloreabas. Vinieron un par de cosas más que el Santo Padre, la Biblia, la Inquisición y Coloncito. Vino todo un sistema, ¿no? Exacto. Que se fue construyendo en... Que hoy en día lo seguimos viendo, tal cual. Exacto. Nos trajeron todo un sistema de dominación que seguimos hoy lidiando con él, sí, que es este sistema capitalista, que nos vino a ser como el patio trasero de la gran centralidad europea, donde acá venían a ver qué tipo de recursito podemos sacar. sí, mano de obra esclava, ni siquiera, no podemos decir ni mano de obra barata. Entonces empezó el 12 de octubre de 1492 el capitalismo. Claro, acá. Muy bien. Sí, desde sobre todo tener en cuenta que, bueno, no le vamos a echar ahora toda la culpa a España por el siglo XV y XVI, pero sí podemos seguir pensando después en Inglaterra en el siglo XIX y en Estados Unidos en el siglo XX y en la actualidad. Entonces, es decir, bueno, ¿qué forma va tomando el colonialismo en la actualidad? Ese sería uno de los ejes de pensar. Un problema que se presenta. Claro. ¿Qué implica la colonización y qué implica querer descolonizar, sobre todo? Claro, porque, digamos, tirarle piedras a Colón o decir, somos re malos con Colón, no nos cabe ni media, tampoco es descolonizarnos. No, exacto. ¿No? Sería parte de lo mismo. O por lo menos sin criticar de fondo el sistema. Exacto. Estamos, digamos, así, como de las máximas. No totales. Nos gusta, pero bueno, tiene ha traído sus cositas buenas. No. Claro. Bueno. Y entonces, ¿cómo hacemos para descolonizarnos? Esa puede ser una gran pregunta para todos y todas las que nos oyen. ¿Cómo hacemos para descolonizarnos? ¿Es ser malos con Colón nada más? Es decir, bueno, el 12 de octubre fue un día fatídico para nuestra América y ya está. ¿Es remover la estatua de Colón y ponerla de Juana Azurduy? Claro, no. ¿Basta, ¿no es con eso? ¿Basta con eso? Le preguntamos a todos y todas. ¿Alcanza? Acá dicen que no del otro lado del vidrio. No, claro que no. Claro que no. Claro que no. Entonces, porque bueno, es importante esto que marcaba André, que que vino todo eso. Vino todo un sistema de dominación. Vinieron lógicas de producción que eran distintas a las que venían llevando adelante nuestros pueblos originarios, que nos siguen hoy influenciando, siguen hoy reproduciendo, más allá que varíen y demás, y que podamos hoy decir, sí, Colón era una persona, o Colón y todo lo que significaba lo que esta colonización, claro, es nefasto en nuestra historia, pero incluso muchos de los que dicen siguen hoy levantando una bandera, no, o no levantando una bandera, pero sí dejando la reproducción del capitalismo. Exacto. En nuestro país y en muchos otros países de nuestra América. Sí, exactamente. Una de las características de lo que vemos en la actualidad y que tiene que ver también con el espíritu de esta columna es que vemos una especie de progresismo totalmente identificado con lo que vos decís. Hay como algunos actos para cambiar las cosas, pero para seguir permaneciendo dentro del mismo sistema y sin un rechazo fuerte hacia el capitalismo, digamos. No hay una crítica real, digamos. Claro, si no nos descapitalizamos, ¿cómo sería? Bueno, si no luchamos contra el capitalismo, no nos podemos descolonizar. Claro, exacto. Así que bueno, esa es la idea, y la idea es seguir pensando otras fechas y seguir apostando por esta cultura que queremos construir, plural y popular, y que para eso necesitamos la historia y la memoria. Exacto, si no volvemos al pasado de vez en cuando y vemos cómo fue que nos constituyeron, o nos fuimos constituyendo como pueblo y qué cosas fuimos sufriendo, no tenemos bien en claro cuál es el enemigo. Muchas veces pasa eso, ¿no? O muchas veces también hay un problema de visibilización, de que estamos peleando en distintos espacios y no lo sabemos, y estamos en la misma línea, digamos. Eso también es parte del espíritu de este equipo y de este proyecto, ¿no? ¿Y qué cosas tenemos pensadas hacer? Algunas cositas. Digo, ahora se vino el 2 de octubre. Sí. Estamos luchando día a día para descolonizarnos. Estamos luchando día para un sistema alternativo a este sistema capitalista que nos hace tanto mal. ¿Y qué cosas? Digo, además de esto, se lanza ahora este proyecto en el cual todos y todas están invitadas a sumarse. Exactamente. ¿Qué les podemos ofrecer? ¿Qué les podemos ofrecer? Desde Arte al Ataque, por ejemplo. Exacto. Estábamos pensando en una breve intervención el 12 de octubre, que también la vamos a lanzar por internet, que va a ser participativa para que cada uno tome su stencil y lo reproduzca en la ciudad. Eso lo vamos a estar lanzando el viernes, ¿no? El viernes mismo a la noche, el 12. Plantear un par de consignas, esto que vos retomando Las tres Marías, como decías. Las tres Marías. Las tres calaveras. Y sobre todo pensando en los sentidos presentes, ¿no? De cómo descolonizarnos desde la actualidad. Exacto, porque muchas veces se vuelve a la historia con ojos críticos, pero viéndola como algo que pasó. Claro. Y la historia como que pasa todo el tiempo, ¿no? Exacto. Y bueno, la idea es poder ver ese tipo de cosas que nos van pasando. Por ejemplo, esto, que el capitalismo llegó un día a nuestra América, pero no se fue todavía. Entonces no podemos hablar de que el 12 de octubre de 1492 es algo que quedó en la historia, o veámoslo, que pasaron más de 500 años, sino que es algo que pasó hace 500 años, pero que sus efectos repercuten en el día a día hoy, y que eso es lo interesante de poder volver a la historia vista desde hoy, vista con los ojos que hemos construido como organizaciones, como pueblo que lucha, que no es nada fácil, pero... Claro que no. Pero bueno, identificar las formas que van adquiriendo. Esa es la idea. Y bueno, así estamos. Esa va a ser esa es la convocatoria. En eso estamos. Y le mandamos un saludo a nuestros compañeros y compañeras de En eso estamos, que siempre es una frase que nos salva. Bueno, y así vamos a estar este 12 de octubre. Había palabras difíciles para tomarlo. Recordando, protestando. Haciendo rever o visibilizando, haciendo memoria de lo que sufrimos como pueblo, lo que seguimos sufriendo hoy como pueblo a partir de esta entrada violenta. Más que choque de cultura, fue como un motín contra una forma de vida, y vení que te pongo esta. Claro. Bueno, vamos a estar enfrentándonos otra vez, otro año, a esto que significa la colonización. Y invitamos a todos y todas ese día que revisen su Facebook si son amigos de Arte Ataque, amigas de Arte Ataque o seguidores de Arte Ataque. Les va a llegar este stencil que estamos preparando y salgamos a descolonizarnos. Exactamente. Salgamos a descolonizarnos porque el colonialismo es capitalismo y el capitalismo es feo. Y no, muchas gracias. Terminamos con esta reflexión tan profunda. Es feo, el capitalismo es feo, nos hace mal. Sí. Nos enfrenta a hombres y mujeres entre sí, y mujeres y mujeres y hombres y hombres entre sí. No va más, ha salido a decir alguna organización de izquierda hace un par de años frente a la crisis internacional del capitalismo. El capitalismo no va más. No. No, está yendo, pero no hay que hacer que no vaya más. Esa es la idea. Bueno, esto es lo que les venimos a presentar. Esta nueva propuesta, esta nueva columna que... No va a ser solo una columna, va a tener su forma de columna acá en la radio, pero va a ser mucho más que una columna. Van a poder encontrar aplausos a la pizza que acaba de entrar. Perdón, esto no se hace, pero tenía un hambre bárbaro y lo tenía que decir al aire. Sí, muchas gracias, Lucas. Una columna, la más seria que podés perdón, tener. Sí, perdón, no muchas gracias, ver. Lucas, por tu atención. Un saludo a Lucas y a toda la pizzería de Olga. Sí. No me acuerdo del teléfono de la pizzería, pero si querés pedirnos el teléfono de la pizzería y pedirte unas muy buenas pizzas, podés llamarnos igual al 451-6917 y te lo vamos a pasar. Muy buenas pizzas, muy buenas piadinas. Bueno, volviendo a lo que nos compete, decíamos que esto no va a ser solo una columna. No. La idea es generar un espacio de reflexión en el que todos y todas están invitados, repetimos, en la cual va a ir tomando distintas formas. Sí, esta vez fue vamos a ir llevando. Una pequeña aproximación radial, uh-huh. Va a tener también el sábado un desenlace por Facebook y en el espacio público, y en la calle. Claro. Porque la calle hay que descolonizarla también, vamos a ir hablando también de eso. Sí. Y bueno, va a tener otras formas, charlas, demás, lo que vayamos construyendo colectivamente. Porque el espacio como la memoria se construyen colectivamente. Exactamente. Muchas gracias, André, por tu visita. Estudió mucho. Sí, veo que muchísimo. Muchísimos apuntes y muchísimas anotaciones. La verdad que ha hecho la tarea. Hicimos la tarea. Bueno, muchas gracias. Vamos con un tema de... No lo voy a presentar, lo voy a presentar después. Mándame el tema y ahora lo presento. regresó el calor con el verano que estaba tardando y yo sin saber qué hacer con el paraguas que estoy estrenando. Pensé ponerlo con las plantas para regar de vez en cuando, o taparlo con una manta y regalar en el próximo cumpleaños. Cayó y en el balcón todas las flores se me están ahogando y yo ya me mojé hasta los pies y el paraguas donde habrá quedado, capaz lo perdí en algún tren para variar, lo fui olvidando, pero ya saben qué hacer con el paraguas que me regalaron. Pensé en usarlo como un barco y navegar hasta quizá de cuando, pero volví a perder el rastro. Regresará en mi próximo cumpleaños. Abra los paraguas que la lluvia no para. Hola, Pablito. Mel. Sí, boludo, no sabes, me llamó el presidente de gimnasia. No. Se les cayó un jugador. Lo probaron a reemplazar, sí, hoy a la noche. ¿Posta? Sí, posta. No, pero hoy es miércoles. A las 10 de la noche está el programa de Arte al Ataque. ¡No! Seguimos en ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? 22:25 de la noche. Y lo que escuchamos recién, que dije que no lo iba a presentar antes, que lo presento ahora, fue el tema Los paraguas de los nuevos monstruos. ¿Y por qué lo presento ahora y me doy pie para hablar de algunas cosas? Llueve y se me ocurrió poner los paraguas. No sé por qué hoy dije, pongamos los paraguas. Los nuevos monstruos va a estar tocando este viernes 11 de octubre a las 23 horas en lo que va a ser la cuarta edición de Sonido Prevalece, este ciclo que venimos organizando desde acá, la radio Radionauta,

Y yo me caso con mi perro. Y yo, mi insecto pintura magenta. Seguimos en ¿Quién resistirá con el arte ataque? 22:31, me gusta decirlo ahora porque con eso relleno un par de segundos. 22:31 de este miércoles 9 de octubre y me gusta porque se llenó el estudio, me gusta cuando el estudio se llena, porque si no estoy como muy solo, no me acostumbro a la soledad del estudio todavía. Estamos con nuestros invitados y nuestras invitadas, les voy a decir los nombres porque me los aprendí en un toque. Estamos con Marco, Javier, Cata, Martina, Ángelo, Raúl y Celeste. Muy bien. Presente, profe. Muy bien. Y faltan. Y faltan un montón. ¿Pero de qué? ¿Qué es la gente que está faltando? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son, chicos? Por favor. Bueno, somos una murga. La murga que ensaya en el Olga. La murga del Olga. Dale. Sí, la murga que ensaya en el Olga, que está decidiendo nombre. Todo un proceso. Es un proceso. ¿Hace cuánto está ensayando la murga del Olga? Y mirá, más o menos nos empezamos a juntar el año pasado, se empezó a formar, digamos, muy incipientemente, a partir de un taller que había acá, en el Olga, que todavía continúa. Y bueno, este año, el fecha inicial, fundacional de esta murga, el 25 de mayo a la noche, cuando acá abajo en la calle había una fiesta popular y había un locro, nosotros estábamos en el aula diciendo, bueno, hoy se funda esta murga, que en principio es la murga del Olga. Muy bien, medio antipopular igual, ¿no? Estar adentro con estar... No, pero no. Claro. Después bajamos y comimos el locro. Bajaron y ahí le pusieron, está bien. Y tiramos agua. Y lo mirábamos de afuera, ahí, claro. Esa gente. Nos reíamos de ello. Y por... nació entonces del taller, el gran taller de la voz. De los martes. De ahí se fue surgiendo la idea de empezar a darle forma a eso que veníamos trabajando y bueno, algunos históricos de ese taller del año pasado y varios nuevos, porque este es un, digamos, es una disciplina popular que necesita reclutar mucha gente para poder ser, digamos, la murga necesita de entre 10 y 20 personas, la murga estilo uruguayo, ¿no? Claro. Que es lo que tratamos de... más o menos de plasmar. Importante punto. Y ahí va mi pregunta, ¿cómo llegaron a murga estilo uruguayo? Y bueno, en realidad en un principio la idea era juntarse a cantar. Estábamos en el taller de la voz y fuimos juntando un grupo que teníamos afinidad y después era formar algo que fuera entre teatro, murga, porque habían muchos de nosotros no conocíamos la murga todavía, como yo, pero habían otros que ya conocían el género. Y les gustaba esta idea y lo comenzamos a cantar. Partimos con un tema que era murga y nada, no nos quedamos con la murga. Y la producción de los temas que está haciendo la murga, ¿cómo es? Y hay un par de la murga que la onda es que sean como comisiones de letras, de maquillaje, de arreglos. Y que eso sea rotativo, obviamente, que todos podamos participar de todos para poder hacer algo que nos represente, digamos, a cada uno con sus particularidades. Pero sí, la idea es hacer que las letras las construyamos medio entre todos, que aportemos un cachito de cada uno, de su experiencia previa también y de lo que vamos creando ahora. ¿Y son todas las canciones que están cantando hoy, son todas de construcción de la murga o no? Claro, ¿no? esa sería, digamos, la estrategia que nos estamos dando para empezar a producir como grupo nuestras propias canciones y nuestro propio espectáculo, digamos. Pero comenzamos tomando algunas canciones que no son nuestras. Estamos haciendo alguna canción de Jaime Ross, una bajada de una murga uruguaya que se llama... Asaltantes con patentes. Muy bien. Me gusta la gente que pregunta y da el tiempo para decir la respuesta. Está bueno, está bueno. Y que se autorresponde después. Claro, está bueno. Pensar el silencio. silencio. Porque encima queda como un buen chiste, porque justo le roban al saltante con patente, está bien, digamos. Porque le roba al ladrón. Está muy bien. De verdad. Ahí está. ¿Y qué otra cosita tenemos que no sea nuestra? Y la... Oh, ahí está. Ah, la canción de Tabaré. A mí no me pregunté el nombre. El umbral. Eso, el umbral. Ahí está. El hermoso umbral. Y, por ejemplo, si se quiere alguien sumar a esta murga aún sin nombre, capaz que viene con un nombre y dice, nos tenemos que llamar tal cosa, ¿cuándo los puede encontrar? ¿Cómo tiene que hacer? Bueno, nosotros estamos ensayando acá en el Olga los miércoles y los sábados a las 8 de la noche. En adelante. Hacia arriba. Hasta que los hora indeterminada, claro. No, mentira, de 8. El lugar, pregunten por el aula taller y caen. Y ahí van. O escuchan ese coro febril. Claro. Se escuchan voces. ¿Está buscando algo en particular la murga sin nombre? Además de un nombre, ¿no? ¿Qué están buscando? Estamos buscando en particular percusionistas que se sumen a la batería de la murga. Que en principio son tres personas, que una toca el redo, la otra toca el platillo y la otra el bombo. Y bueno, si llega cualquier persona que tenga alguna idea de percusión, acá le damos, estamos bienvenido. Todos aprendiendo y aprendemos de cantar, de maquillar, de vestuario, de escribir letras, y muchos de nosotros no conocíamos la murga, como habíamos dicho, y le estamos dando para adelante. La cosa es construirlo entre todos, así que nada, el que se quiera sumar. Sí, una aclaración importante es que nosotros robamos mucho de género murga uruguaya, pero no estamos queriendo construir una murga uruguaya. Primero, porque acá no hay ningún uruguayo, ¿eh? Entonces, entonces ellos como género nos llevan muchas generaciones, digamos, de laburo de ese, claro, de esa herramienta, digamos, de cultura popular, digamos, que es la murga, como herramienta de comunicación también. Entonces nosotros queremos construir algo que sea acá, que está, digamos, que empieza a engendrarse en el Olga Vázquez, pero que se expande a partir de los integrantes, que somos, bueno, claro, somos varios del interior, hay gente también trasandina, ¿no? De Chile, tenemos varios chilenos, por suerte. Así que la murga tiene un acento particular. Y bueno, también, digamos, sabemos que esta es una ciudad que tiene muchas cuerdas de candombe, que tiene muy arraigado ese laburo cultural. Y quizás de ahí estaría buenísimo reclutar gente que pueda acercarse a tocar, y si tiene esa impronta no tiene por qué calzarse, digamos, el platillo, claro, el bombo y el redoblante, sino que podría ser tranquilamente tres tachos de un bombo, un chico y un tacho repique, basura, ¿no? Tacho basura. Me gusta, estarían construyendo la murga estilo Olga. Claro. Digamos, vamos por esa. Vamos por un nuevo estilo. Me gustó. Y si... Queremos, digo, más allá de algunos que se quieran y algunas que quieran sumarse y aprender a estar cantando, aprender a hacer murga con la murga de acá del Olga, quiero verlos un día. No sé, ¿puedo ir a verlo a un show, algo, alguna fecha próxima, alguna intención de hacer claro, algo? Claro. Estamos preparando nuestro debut en las tablas, lo que podría decirse, que es un ensayo abierto, que también lo rescatamos de la tradición que se trae las murgas, que es cuando nos estamos armando, hacer un ensayo tal cual lo hacemos cualquier día de ensayo, pero invitando al público, preparándonos un poco más. Y nada, este ensayo va a ser especial porque vamos a invitar, por ahí tenemos invitado a otra murga que también se está formando, un grupito también que se está formando, un grupo musical para que cierre la noche, y algo más ahí, alguna intervención, que sería una especie de varieté de la murga. Así que tiene fecha, es acá en el Olga, en el auditorio, el 17 de noviembre. En el patio. Va a ser. Sí, qué lindo. Nos va a quedar chico el auditorio. Claro. Sí, va a ser un domingo a la tarde para venir a compartir, digamos, a venir a conocer lo que estamos produciendo, como decía Javier. No va a ser un espectáculo, sino que va a ser un ensayo abierto, que se pueda acercar. Nosotros le vamos a contar de qué se trata, lo que estamos haciendo, de dónde viene, hacia dónde va, no sabemos, claro, pero podemos chamullar. Ideas hay. Ideas hay. Y bueno, vamos a estar ofreciendo empanadas, va a haber torta, vamos a jugar al juego de la cebolla al palo, va a haber actividades varias y nada, la idea es venir a divertirse, a pasar un domingo a la tarde en familia o con amigos o con la suegra, con quien quieran y con la abuela. Solos, ¿por qué no? O solos y bueno, y pasarla bien y escuchar un poco lo que estamos haciendo, y también pueden acercarse a darnos devoluciones. Bueno, va a ser una tarde divertida. Claro. De intercambios, música y empanada. Exactamente. Suena Suena tentador. Suena tentador. Me gustó. Y la cebolla, el palo, eso no sé muy bien cómo va. Yo tampoco entendí. Pero me pinta interesante. Pinta. Marco, no sé si ahí se puede explicar radialmente. Bueno, el juego es así. Cada participante va a tomar una cebolla, va a haber un palo a una distancia determinada y el participante va a arrojar la cebolla por el piso que va a rodar y el que más acerca la cebolla al palo se va a ganar una empanada de jamón y queso. ¡Wow! Ah, es como las bochas pero de verdulería. Claro. Me gustó. Bueno, y la murga que no tiene nombre tiene canciones. Sí. Y nos va a regalar una canción. Y por supuesto. ¿O no? Con mucho gusto. Y a ver cómo es. Regalar. Bueno, algún pesito puede haber. Le vamos a mostrar una suerte de pequeño ensayo. Primero vamos a tirar un acorde. Les cuento así a grandes rasgos que la murga tipo uruguaya trabaja con tres voces, digamos. ¿Qué significa esto? Que si bien somos varios, nos agrupamos en tres grupos y cada uno tira una nota que, conjunto con las otras notas que suenan, forman un acorde, ¿no? ¿Está bien? Sí. Perfecto. Entonces, aprobó. Lo que vamos a hacer ahora es tirar algunos acordes para empezar a sentirnos cómodos acá y después vamos a cantarles una canción. ¿Bien? Bueno, muchachos. Acá tenemos a los segundos. Ángel o Javi. Las primas, así como se le denomina en la murga. Las primas, Celes, Cata y Marti. Y el Raulo, primo, que lo voy a acompañar. A falta de Villa. Al cantar, oh. la boca cuando canto. Oh, oh, oh, oh, oh. En este tiempo, estoy por una pena loca de la que no me curó. Y así pasa, y así pasa, los años sí se ahondan. Bien, la murga no tiene nombre, pero tiene mucho. Repítame dos cosas. El nombre. La murga no tiene nombre. Día de ensayo para aquellos percusionistas que escucharon esto y tienen ganas de sumarse seguramente. Y no solo para los percusionistas, para toda la gente que quiera venir y para los que quieran cantar también. Está abierto. Es el 17 de noviembre. En el Olga. No, el día de ensayo. Pero bien, el ensayo abierto. El ensayo abierto. Ahí está, muy bien. Los días de ensayo son los miércoles a las 8 y los sábados a las 8. Y los sábados. Y el 17 de noviembre, domingo, empanadas, murgas varias, porque va a haber otra murga también. Sí, y cebolla al palo. De la desbarajustada. Otra murga amiga también. Una murga amiga. Está bien, me gusta. Ya hay murgas amigas. ¿Y otra canción? ¿Qué opinan la muchachada? ¡Sí! Pero Bueno, van a escuchar una pequeña clarinada. La clarinada en la murga es un momento en el que la murga canta con intención, con garra, con corazón y con la garganta, pero sin batería. Y luego, supuestamente, las murgas que tienen batería es donde renace la batería y ahí la murga ya suena un poco más canción. En este caso, bueno, nosotros tenemos la clarinada y tenemos una bajada que no es nuestra, que es de asaltantes con patentes, que va a ir sin batería porque no tenemos. Esa me parece. Porque tú serás la batería. Bien, los muchachos se quedan dormidos, así que vamos a hacerla otra vez. Vamos, vamos, que se puede. Vamos. 1, 2, 3, fue. La despedida llegó. Yeah. va floreciendo la batería, perfuma el aire en cada compás, se van cantando los asaltantes, siguiendo el rumbo de un larimón. Esta felicidad no termina más, agradeciendo al carnaval, se van cantando los asaltantes, que ya no quieren mirar atrás. Va floreciendo la batería, perfuma el aire en cada compás, se van cantando los asaltantes, siguiendo el rumbo de un laimón. Esta felicidad no termina más, agradeciendo al carnaval, se van cantando los asaltantes, que ya no quieren mirar atrás. Va floreciendo la batería, perfuma el aire en cada compás, se van cantando los asaltantes, siguiendo el rumbo de un larimón. Esta felicidad no termina más, agradeciendo al carnaval, se va. Adiós, carnaval. Se va. Adiós, carnaval. Se va. Adiós, carnaval. ¡Yuhu! Muchísimas gracias, Murga. Muchas gracias a ustedes, che, por el espacio. Y porque, nada, nosotros porque sabemos que es un espacio comunitario, esta radio, que está re buena, y bueno, también es parte de lo que nosotros hacemos, como tratar de comunicar por medio del canto y de la alegría, un poco también las realidades que nos pasan. Y nada, bueno, los esperamos en el ensayo, en todos los ensayos. En el ensayo cerrado, en el abierto. En el ensayo cerrado, abierto. En todos los ensayos. Bueno, muchísimas gracias por venir. Y nos vamos a ir a un mensajito de nuestras auspiciantes. Ay, Pablo, qué linda remera que tenés hoy, ¿eh? Sí, es una remera del productivo de serigrafía Manigueta. Con razón, la autogestión, pero te va pintadito, pintadito. Seguimos promediando cierre ya, 22.55. Lo que suena de cortina, lo vamos a tener que poner cortina porque se nos fue un poquito el programa, es Los Tantra. De Mar del Plata, una banda de Mar del Plata. Buenas noches, Pablito. Buenas noches, Sarva, así entrando. Perdón. Entrando así, qué rock. Sí, porque yo soy marplatense y tenía que meter. Está bien, lo tenías que decir. Local. Lo tenías que decir. Buenas noches, Sarva. ¿Qué Buenas tenemos noches, para Pablito. Hacer estos días? Bueno, una vez más tenemos un fin de semana muy agitado. Fin de semana tenemos largo. Tenemos una vida agitada. La Plata es una ciudad revoltosa. Sí, creo que sí. Bueno, el viernes tenemos dos cositas que a mí me parecen muy importantes. Que son una banda Prana y Campesino Salvaje en Ciudad Vieja, que son amigos nuestros. ¿Cómo toca Prana? Sí, toca mucho, pero bueno, nos vamos a ir pasando el chivo hasta que nos aburramos. También, algo muy importante para los cinéfilos freak es que arranca el Cine Freak el viernes a las 6:45 de la tarde con una peli que se llama Los Posibles. Y a la nochecita se viene El Sonido Prevalece, que ya estuvo hablando Pablito, con los Tantra, los nuevos monstruos y un planeta me gusta mucho. Y a ver, me perdí. Pregúntame algo. Ah, arranca el FIFA también. El FIFA. Bueno, está ya FIFA, todos pero... saben del FIFA, entran al Facebook y se enteran de todo. Y el sábado, luego del FIFA, ¿qué vamos a hacer todos y todas después del FIFA? La gran peña. La gran peña. Bueno, la gran peña del Olga. Ahí como gritan los candomberos también este fin de semana, sábado, domingo y lunes va a estar el encuentro de candombe, encuentro de candombe en Punta Lara. Esa. ¿Por qué la buchada? Bueno, último, este sí es un chivo personal. Qué raro. Festival Trópico, sí, ya. Este es un medio de difusión para mis actividades. Festival Trópico, en casa, ¿no? En Casa Trópico, con 7 solistas. Solistos y solistas. Y 3 editoriales. Muy interesante. Yo recomiendo un par. A Nicolás Piroz, Ivana Dagna, Gabriel Dávila, Gianni Martín, Patini. Yo recomiendo a Salvador Rodablas. Sí, Salvador Rodablas se va así a... No está anunciado, pero se va a meter ahí. Y me sí, sí, y sí que sí, y sí que sí. Eso es por ahora lo que tengo. Ah, en Ensenada. Berizo. Hay una actividad a beneficio de Juancito Cruz para comprar el acordeón. Gran acordeonista. Pequeño acordeonista, pero ¿qué gran. ¿Qué edad tiene? Unos y tendrá 10, unos 12. 11 años. Es, 11 años. Ah, 8 años. Años. Ah, es un niño. Bueno, hay una gran movida organizada por compañeros y compañeras para comprar un acordeón para este. Ah, otro hay comida y pollo en la Nueva York. En la hermosa calle Nueva York. Sí, el club se llama Zona y queda en 264 y 170. 169 y 170, perdón. 269 y 170. Buenísimo. Bueno, hay de todo, como siempre. Hay de todo. Vamos a estar colgando las cosas que, bueno, por cuestiones de tiempo no podemos decir. Pablito, vamos, ¿vamos por las 2 horas? Vamos por las 2 horas porque esto nos está quedando corto, pero igual no los miércoles porque ahora nos sigue Salteame, que es un programa que queremos mucho. Nos vamos a ir primero avisando que Yami se ganó las entradas para Sonido Prevalece. Muy bien, Yami, muy bien, bravo. Gente que se comunica con el programa. Y hablando de Sonido Prevalece, nos vamos con un tema que va a estar sonando seguramente este viernes en el Olga. Nos vamos con Desde el Árbol de Un Planeta.